amor divino, tan puro, sólido es. Amor divino, solo a Él, mi Señor, puedo darle el corazón. Amor divino, amor divino. Si tan solo puedes darle el corazón para adorarle y expresar en tu vida esta verdad. Amor divino, amor divino. No lo niegues con tus hechos, no, así no se demuestra. Si en verdad en ti está, ni lo alto, ni lo bajo, nada lo puede igualar. Amor divino, solo Él, mi Señor, puede en ti encarnar esta verdad. Amor divino, amor divino. Si tan solo puedes darle el corazón para adorarle y expresar en tu vida esta verdad. Amor divino, amor divino. No lo niegues con tus hechos, no, así no se demuestra. Si en verdad en ti está.